detrás del horizonte, bordeando Gualchí, viene a la cosecha Nazario Condori. Lo sigue por el silencio puñado de ají, caracol de trapo la Juana Mamani, va trizando el viento el canto del Crespi, las chicharras van moliendo un antiguo yaradí. Tararay, tararay, paloma, viene a la cosecha Nazario Condori. Florece cuando le nombran su tierra maíz, brazo de trapiche Nazario Condori, y amanece en la mirada laurel y alelí, al bailar con Juana, la Juana Mamani, va trizando el viento el canto del Crespi, las chicharras van moliendo un antiguo yaradí. Tararay, tararay, paloma, viene a la cosecha Nazario Condori.